Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y ¿aún tienes hambre? Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Hola, hola, mis estimados amigos, ¿cómo me les va? Mi nombre es Mateo López y esto es Popetas Musicales. Hoy es martes, segundo día de la semana, y tenemos un programa vacancísimo, como siempre, para todos ustedes, nuestra querida audiencia. Así que todo listo para este hermoso, hermoso programa. Disculpen, le acaba de agarrar un ataque ahí de risa, pero tranquilos, mandamos la primera canción y enseguida saluda Angisita. Esto se titula Charlie Ralos con Es Magia. ¿Cómo llegaste a dar conmigo si había borrado cada vestigio? Hice de todo para ya no saber de amor. No me bañaba y así para que nadie se me acercara. Ya por las noches ni mis dientes lavaba. Bueno, eso es exageración. Es magia todo lo que hiciste. Mis penas desapareciste y convertiste en humo el dolor. No, es magia que no tiene engaños, que con el paso de los años merece llamarse amor. Que olvide todo lo que hizo daño. De cualquier modo, tú me enseñaste a agradecer lo que pasó. Y no es invento, para besarme tienes todo el talento. De mi pasado al fin ya no me arrepiento. Curaste al fin mi corazón. Todo lo que hiciste, mis penas desapareciste y convertiste en humo el dolor. Es magia que no tiene engaño, que con el paso de los años ese llamarse amor. Buenas noches, gente, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Gatán. Disculpen que al inicio no saludé como debía, pero acá el muchacho hecho el payaso me hizo explotar un chiste que no, ya no lo logré. Pero bueno, Acabaron de escuchar a Charlie Ralos con su tema Es Magia, que es una canción que a mí me gusta un montón, y fuera de eso, Mateo y yo participamos en el video de este artista nacional. Es verdad, porque nos escogió por ser una linda parejita, y bueno, por ahí sí está de publicarles el video, sí, de ley que les publicamos el video, en la página de Popetas. Ahora, ¿con qué nos vamos? Pues seguimos con una banda quiteña que a mí me encanta, que se llama Guardarraya, y su tema 1537. Veces te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano diurno y yo no pueda vomitar tantas cosas que me pretenden mentir, burdas cosas, vayan búsquense otro gil. Por eso yo me voy a tocar, por eso yo me voy a jugar, por eso yo me voy a escapar con un trío de locos. Y estas mágicas electroacústicas ganas de joder, y estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Siete veces yo te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto blanco diurno y cotidiano y yo no pueda vomitar, no pueda vomitar, no pueda vomitar. Estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Guardarraya. Y bueno, mis amigos, comenzamos todos románticos, todo suave, pero poco a poco vamos a ir subiendo el sabor de estas popetas, sobre todo el talento ecuatoriano que a nosotros nos encanta. Así que, ¿con qué nos vamos ahora? Ahora, por favor, que nos pongan una canción que a mí me encanta porque, bueno, incluso la usé de sonido de despertador y no la odié, o sea, es como súper, súper buena, me gusta mucho, digamos que el ritmo, la tonalidad, la voz de este muchacho... De Da Pound, y este es su tema Cambio de Tonalidad. Porque siempre me fallas cuando quiero ir a resucitarte y una mano ajena choca contra mí. metros de ti. Retrocedo y tiemblo. Es el golpe que calienta y enfría al mismo tiempo. Acabaste de escuchar a Da Pound y su gran tema, Cambio de Tonalidad. Ahora, por favor, que nos presenten el siguiente temita. Pues nos vamos con un tema un poco más llevado, es una nueva propuesta de Marley Muerto. Y este tema, sí, perdón, estoy un poco trabada la lengua. ¿Qué te parece si antes de eso hacemos unos trabalenguas? Unos trabalenguas, ya. Tres tristes y tragan trigo en un trigal, rapidito. Yo iba a hacer algo un poco más difícil, a ver. No, pues, ¿cómo más difícil? El cielo está parangaricutirimicuarizado. ¿Quién lo podrá desparangaricutirimicuarizar? El desparangaricutirimicuarizador que lo desparangaricutirimicuarias. ¡No! ¡Hace! Buen desparangaricutirimicuarizador será. Oye, pero entonces ahora no te puedes trabar una sola vez más en todo el programa. ¿Por qué no? Porque ya hiciste trabalenguas, a ver. ¿Qué tal la muchacha? A la siguiente te va a tocar hacer a ti. De uvas, Mariluna. Ay. Perfecto, nos vamos con el tema Dorado Salmón Violeta. Thank you. acabaste de escuchar el tema genial de Marley Muerto, Dorado Salmón Violeta. Ahora nos toca una canción de una banda súper chévere de aquí, de Ecuador mismo, que se llama La Máquina Camaleón, y esto se titula Los Beneficios de Ser Magnético. Queridos popenáticos, fue La Máquina Camaleón. Y como para no perder más tiempo, me quedé en cero. Vamos con el siguiente tema, por favor. Esto se titula Degenerar, de la genial banda ecuatoriana de Guayaquil, por supuesto, Alcaloides. cambiar, me va a oscurecer y me transformará. No me esperes nada, ya no aguanto más. Yo solo quiero degenerar. Yo solo quiero degenerar. Yo solo quiero degenerar. ¿Qué tal estás pasando, mi estimado amigo Popenático, en esta noche de martes? Esperamos que estés disfrutando un montón de la programación y que estemos acompañándote en tus labores diarias. Y sobre todo disfrutar este martes, que es la primera semana, ¿no? Después de este largo feriado que tuvimos. Así es. Espero que igual hayas disfrutado tu feriado y hayas regresado con esta semana lleno de la mejor energía. Así que nosotros seguimos, y para cerrar este segmento de popetas musicales con el talento ecuatoriano, te voy a dejar con un estreno, con una popeta recién salida del microondas. Es un poquito más romántica, pero aquí te la dejamos. Se titula Tiempo, de Josué Díaz. Tiempo, quiero volar sin ti. Tiempo, déjame ir. Tiempo, desátame. Tus ojos mientras sueltas ya mi mano, soy el peso que cargas, la cadena que arrastras. Venda tus heridas, guarda todo y no me sigas. Ya no tengo tu aire, ya no puedo ser más que una simple voz que te enjaula. Espinas, vuela libre sin cortinas. Tienes más que enseñarme, tienes más que sentir. Cuando tú me miras, siento que hay un para poder de nuevo atrapar.

el diablo, hasta la mismísima muerte estaba presente. Y yo les digo que almorzando todavía no van a ir a trabajar, ya son las 4 de la tarde. Y el diablo me dice: tranquilo, amigo, déjenos que solitos se peleen, ¿no ve que así me ahorran trabajo? Y la Virgen del Quinche: algún día se darán cuenta que nosotros también fuimos humanos. No es fácil ser bueno. Hay que perseverar día tras día. Hoy que se fue, dice San Pedro. ¿Usted juega al 40? ¿Yo? ¡Claro! Entonces venga, compañero, siéntese que la muerte no toma, no juega, no apuesta, no gana. Es sobriamente aburrida. Y esa fue la vez que estuve más cerca a la muerte. ¿Y a dónde va usted, San Antonio, por la puerta? Yo ya me voy. Ya me voy. ¿Y a dónde va usted, San Antonio? ¿A dónde va? Me voy para allá. Me voy de acá. Es que me ha dejado solo y tan desamparado. En su soledad el cuco también se ha asustado. La compañía de los santos su puerta cerró. Es que hoy ya no se puede trabajar por amor. El diablo dice que aquí no tiene más que hacer, porque el hombre es tan malo y patento hasta el placer. En medio del relajo Dios de hablar se cansó. Igual si no hacen caso, ¿pa' qué diablo hablo yo? ¡Oh, río, ra! San Antonio ya se va. ¡Oh, río, ra! San Antonio ya se va. ¡Oh, río, ra! San Antonio ya se va. ¡Oh, río, ra! De vuelta, mis queridos popenáticos. Acabas de escuchar a los Swing Original Monks con su tema San Antonio. Y así cerramos nuestra parte de El Talento Ecuatoriano. Espero que te haya encantado. A nosotros nos gusta un montón todas estas propuestas de nuestro país. Así que espero que tú también las hayas disfrutado. Ahora vamos con el segmento de los clásicos del pop. Así es, mis estimados amigos, y tenemos a varios grupos, bandas y varios autores, artistas que se han destacado pues durante su época en esto de la música pop. Empezamos este segmento con Avril Lavigne y su tema What the Hell. I'm having too much fun. nos vamos con los chicos malos, los Backstreet Boys y su tema Everybody. Fanático que nos escuchas por Radio Casa de la Cultura 940 AM, o también puedes descargar la aplicación en tu celular como Radio CC HD, o también nos escuchas vía online por www.radiocc.com. Muy bien, eso te salió como de spot publicitario. Deberías grabar unos spots, tienes buena voz. Seguimos la noche entonces con Gwen Stefani y su tema Holla Back Girl. Thank you. talking and you didn't think that I would hear it. People hear you talking like that, getting everybody fired up. So I'm ready to adjust, gonna lead the fight, gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. Ya que estamos escuchando un poco a Gwen Stefani, podemos hacer referencia o buscar un poco de su vida pasada, donde perteneció al grupo No Doubt. Y su, bueno, ahora vamos a poner un tema. ¿Cómo se titula el tema? Pues se titula Hey Baby. Your hips are no doubt, it's amazing. Got me off the wall. who cannot in else no face me. Can you be my one and only sunshine lady? No, you know me, baby. I'm still sipping on chamomile, watching boys and girls in the sex appeal. With a stranger in my face who said he knows my mom and went to my high school. I'm a boy, say. Y ahora, mis estimados amigos, con pena les tengo que decir que llegamos al final del programa y nos vamos con el último tema de la noche. Por favor, presenta ese tema, por favor, hazlo. Bueno, pero antes de presentar este último tema, que es uno de los que nos gusta también bastante para cerrar la noche con la mejor energía, te cuento que puedes visitarnos por nuestra fanpage en Facebook, Popetas Musicales. Ahí puedes, si quieres, escribirnos, si quieres una canción, dedicar a alguien, tal vez un saludo, te puedes comunicar directamente con nosotros. Ahora sí, mi querido amigo, te dejo con los Black Eyed Peas y su tema Shut Up. I flew you out when we was on tour, but then something got out of hand. You start yelling when I was with friends, even though I had legitimate reasons. You know I have to make them dividends. How can you trust a private eye, girl? That's why you don't believe my lies and quit the sex. Just shut up. talking, baby. Start walking, baby. Stop talking, baby. Start walking, baby. Stop talking, baby. Start walking, baby. Stop talking, baby. Start walking, baby. Stop talking, baby. Start walking, baby. Stop talking, baby. What happened, baby? Stop talking, baby. Start walking, baby. Stop talking, baby. Y acabaste de escuchar a los Black Eyed Peas y su tema Shut Up. Y lamentablemente ese fue el último tema de la noche, así que hay que decir adiós. Así es, se nos fue volando, siempre se nos va súper rápido esta hora, ¿no? Una hora parece bastante, pero cuando escuchas musiquita que por ahí te gusta o te recuerda a tus tiempos pasados cuando eras joven, pues pasa demasiado rápido en realidad. Así que nada, Mateo López se despide. No olviden por ahí chequear mis redes sociales en Instagram, por favor, como Juan Mateo López. Por ahí denme un seguir si quieren. Y podremos estar aún más en contacto. Me despido por hoy, nos vemos la próxima semana. No se olviden de sintonizar Radio CCE para que escuchen la programación de Popetas Musicales, que estamos toda la semana, así que pilas. Y nos vemos más pronto de lo que creen. ¡Adiós! Bueno, y ya que nuestro querido amigo Mateo se nos promocionó, yo también me voy a promocionar, así que en Instagram puedes seguirme como Nicole Catán, así que pues nada, llegamos al final del programa Popetas Musicales. Te esperamos toda la semana, como Mateo lo mencionó, estamos aquí en la Radio CCE de lunes a lunes. Lunes a lunes, así es, trabajamos un montón, sí. Así que bueno, mis amigos, espero que tengas una hermosa noche, que hayas disfrutado de esta gran música y nos veremos en la siguiente programación. ¡Chao, chao! ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.